Hi, I'm Shadow Stevens. Join me for a special 8-hour edition of American Top 40, the top 100 of 1991. Principales. Si te has quedado con las ganas de más, los números uno de los 40 principales. A las 12 de la noche, 11 en Canarias. Vive la noche vieja con los 40 principales. We'll count down the 100 biggest and best hits of the past year and hear exclusive interviews with the stars behind the hits. So don't miss this very special edition of AT40, the top 100 of 1991. A las 12 de la noche, 11 en Canarias. Los números uno de los 40 principales. Todos los éxitos. Vive la noche vieja con los 40 principales.